dentro del municipio de Fome, ¿qué? Todavía hay como ese... Como esa distancia, digamos, el municipio, hay mucha gente que dentro del municipio no tiene como ese sentido de pertenencia por lo que es el parque natural, porque como eso siempre lo ha manejado, digamos, el tema de la represa y eso lo ha manejado es como más el distrito. Sí. Digamos, incluso hay gente que pelea dentro del municipio, que por qué Fome, que teniendo una gran cantidad de hectáreas en el parque, nos piden un permiso para ir a visitarlo. Entonces son como cosas que a veces la gente lo aíslan de ese tema, de tener más conocimiento sobre el parque. Digamos, yo soy de las personas que si estaba allá, he estado unas dos, tres veces allá. Digamos, cuando estábamos haciendo el técnico en el SENA, a pesar de ser estudiantes de aquí del SENA y eso, nos tocaba con permiso de estar incluso enfocados en el tema ambiental, con permiso, que mande, que traiga, que venga. Entonces eso lo distancia aún. Eso les puedo contar así por una parte, no sé qué más. Qué... Pues bueno, realmente nosotros estamos enfocándonos en la extinción de algunos animales, de algunas especies animales, y en todo el tema de agua. Pues porque el acueducto ha generado pues un impacto allá, sí, sí, de algún modo. Entonces queremos saber cuál es la perspectiva que tienen las personas acerca de eso, y más personas que saben del tema. Bueno, con respecto, bueno, la explotación del recurso hídrico, vuelvo al tema Fome, que no se ha visto beneficiado. Acá pues está lo que es el círculo donde está el parque, que pues se llevan el agua para Bogotá. Incluso Fome, que en algunos momentos ha peleado eso, que por qué nosotros, teniendo, vuelvo y le repito, teniendo parte dentro del parque, incluso no contamos con agua potable. Me recuerda, perdón, de dónde Fome que se abastece de agua. Tiene dos puntos. El más importante es uno que se llama... ahí se me fue la palabra. Que queda en la vereda del Pabal, en la parte alta, San Vicente, quebrada San Vicente. De allí viene el principal acueducto que viene para Fome. Y es un acueducto rural, totalmente. Pues no, rural no, pues... El acueducto cuenta como con 1.200 usuarios. Pues sí está tecnificado, pero la calidad del agua pues no es la perfecta, porque alrededor ya hay explotación ganadera y agrícola. Claro. Entonces, no es tan buena como la de Chingaza. Sí, exactamente. Pero esto queda dentro de Chingaza también. Queda en las faldas. Esas veredas limitan con Chingaza. Ah, ok. Sobre el tema animal, pues no, ahí sí no conozco sobre la fauna, no conozco mucho. No, pues acá hablan todo más es de los venados, que son fáciles de encontrarlos, y el oso de anteojos, que son, pero creo que ya están en vía de extinción. Hay poquitas, como 50, creo, 60, ¿sí les comentaron? Sí, se estima que hay alrededor de 50. Exactamente. Y eso colocándole mucho. Así es. Bueno, y me imagino que sabes sobre el proyecto Chingaza 2. Sí, se ha escuchado. No conozco a fondo, pero sí. ¿Qué sí piensas sobre esto? Uy, no, complicado. Automáticamente nos... A Fome que lo vería perjudicado porque altera el clima. Y vuelvo al tema. No nos veríamos beneficiados en ningún momento nosotros. Pues eso es lo que en ese momento se me pasa. ¿Por qué afectaría el clima? Porque llegarían a inundar una gran extensión de tierra y automáticamente pues los ciclos variarían, aumentaría el nivel de precipitaciones, creería yo, de agua, de lluvias. ¿Y no había la comunicación entre parque y comunidad? Yo tuve la oportunidad de estos 4 años anteriores ser concejal de FOMIC. Y se peleaba el tema, incluso nosotros peleábamos el tema de, pues siempre se ha peleado el tema de por qué y no existía como aparte de lo que paga el parque en industria, en impuesto predial al municipio, ¿por qué no trataban como de agregar algo que por cada metro cúbico de agua que de allí se extrayera se le reconociera algo al municipio? Y siempre se ha peleado eso, pero ha sido muy difícil. Siempre no. ¿Cuál es la respuesta de ellos? Que el impuesto, el agua no da, un ejemplo como decir el petróleo, el agua no da regalías. Entonces, fome que solo se ve beneficiado en impuesto predial, que es como al año algo más de 300 millones. Pero que haya habido una cercanía, un interés, un ejemplo político de mover las grandes mayorías para que sea beneficiado o no. Entonces no, sigue habiendo la distancia. No sé por qué. Aparte de pues obviamente del agua, que es lo que más necesita Fomeque del parque Chingaza, ¿qué piden los habitantes de Fomeque o qué quieren los habitantes de Fomeque para el parque? ¿Qué piden y qué quieren de él? El agua, aparte del agua, un fácil acceso a visitar, que tengan sentido de pertenencia, que vean qué especies tanto de flora como de fauna se encuentran allí. Para mí, de pronto proyectos educativos. Lo venían haciendo la administración anterior y a final de año llevó a todos los niños rurales de las escuelas rurales a visitar el parque. Pero sí sería importante temas educativos con las personas de los distintos gremios, del comercio, de los campesinos, de varios gremios que hay aquí, que se apropiaran de ese tema. Por ejemplo, de parte de Parques Nacionales, ¿han recibido ustedes algún tipo de educación ambiental? ¿Algún tipo de educación ambiental? No, que yo tenga que personalmente tenga conocimiento, no. Creo que eso está bien, ¿cierto? Son lo básico, y el proceso que creo que están haciendo ustedes es pues coger fuentes y fuentes, y cada quien va aportando algo. Exactamente. Eso es lo que ustedes están. Porque están... realmente pues lo que nos interesa de esa investigación es lo del recurso hídrico. Sí. Y cómo lo están manejando hacia los municipios. Y lo de los animales. Es que en el recurso hídrico los más beneficiados es Bogotá y algunos municipios de la sabana, son como unos 18 municipios. Digamos, si miramos en porcentaje de la población nacional, conozco una fuente, de la población nacional el 15% de los habitantes del territorio están consumiendo agua de... 15% a nivel nacional. A nivel nacional, sí, exactamente. Que conozco una compañera, no sé si Jacqueline ya le habló, Erika Sabogal, ella tiene una tesis de maestría sobre esos temas, sobre el tema hídrico. ¿Sí? Sí. ¿Erika Sabogal? Sí. Creo que ya... ¿Cómo? Sí. Nelson, finiquitando ya la entrevista, yo quiero que nos cuente acerca de cómo es la interacción política. Usted ya está, bueno, que tiene pues la experiencia. Sí, que estaba en el ¿cómo país? Es la interacción política del municipio con en pro del parque. La interacción política. ¿Cómo es esa acción política? O sea, ¿qué está haciendo políticamente Fomeque, sí, en beneficio del parque? ¿O no hace nada? Yo creo que no haría nada porque no puede intervenir, porque lo manejan Parques Nacionales y el Acueducto de Bogotá. Para mí no ha podido intervenir directamente. Pero igual tengo entendido que la mitad de Fomeque es exactamente, sí, el 35% del parque es territorio de Fomeque. Pero como que hay esa privatización. O sea, si uno quisiera... pongamos las administraciones tratar de un ejemplo, coger mil árboles e ir a hacer una reforestación, van a tener un pero, porque no van a poder invertir directamente. Eso es lo que analizo. Y siento que ha pasado eso. Durante los 4 años que estuve envuelto en el tema, eso vi que pasó. Entonces, en conclusión, el único recurso que adquiere Pomeque de parte de Chingaza, que Acueducto y Parques Nacionales, es el tema del impuesto predial. Impuesto predial. Que es alrededor de... ¿cuánto? Algo más de 300 millones. Absolutamente sí. Nada más. Nada más. Eso sí lo pueden averiguar ahí en tesorería. Ahí en la alcaldía. Ahí en la alcaldía, sí, lean la cifra exacta. Nelson, ¿usted qué profesión tiene? Soy técnico en manejo ambiental. ¿Su correo es? Nelson Albeiro Torres, 1227. Albeiro. Albeiro es con B. B larga, sí, B. De Torres 1227@hotmail.com 1227 exactamente @gmail.com exactamente. Nelson, muy bien, tenemos bastante información aquí. No,